Así comenzamos esta tercera hora de Estrellas de Medianoche de hoy miércoles, no, de hoy jueves ya, 25 de mayo. She Wants to Dance with Me, un tema del británico Rick Astley. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con The New Kids on the Block del año 1990, Step by Step. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step. En Estrellas de Medianoche. Beautiful girls,

Walk of Life, canción de Dire Straits, incluida en el álbum Brothers in Arms. Pues bien, el 25 de mayo del año 1985, el álbum Brothers in Arms, el quinto álbum de la agrupación Dire Straits, llega al primer lugar en la lista de álbumes en el Reino Unido, donde permanece 14 semanas, convirtiéndose en el álbum más vendido del año y de la década de los 80. Fue el segundo álbum de Dire Straits en llegar al primer lugar de las listas británicas. Brothers in Arms también fue número uno en Estados Unidos y en otros 24 países, y fue uno de los primeros lanzamientos comercializados para compradores de CDs. Brothers in Arms fue una de las primeras grabaciones totalmente digitales y fue el primer CD en vender 1 millón de copias y el primero en vender más que su contraparte de el formato vinilo. El álbum ganó 2 premios Grammy en la 28ª entrega y también ganó el premio al mejor álbum británico en los Brit Awards de 1987. Hasta la fecha, Brothers in Arms ha logrado vender más de 30 millones de copias. Celebrando entonces un aniversario más de la llegada a listas en el primer lugar del álbum Brothers in Arms de la agrupación Dire Straits. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Incluido en ese álbum, Brothers in Arms, de Dire Straits, del año 1985. El álbum más vendido de la década de los 80 en el Reino Unido. Aquí está Money for Nothing. Refrigerators,

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos lo que sucedió en una fecha como esta, 25 de mayo en la música. Año 2011, Judas Priest interpreta Living After Midnight y Breaking the Law en American Idol con el concursante James Durbin. Una rara muestra de heavy metal en el programa. Es el debut del guitarrista Richie Faulkner en Judas Priest. Reemplaza a K.K. Downing, quien tiene problemas de salud en ese momento. Se presenta entonces, en una fecha como esta, 25 de mayo de 2011, Judas Priest en el programa American Idol e interpreta dos canciones. La primera, Living After Midnight. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No, vamos a hacer bien la presentación, ¿ok? Vamos con esto. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. La otra canción que interpretó Judas Priest en American Idol fue esta, Breaking the Law, de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. LOX, yeah. J-Lo, yeah, yeah, yo, yo. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where.

forget about it. Tema de Carlos Santana con Rob Thomas, Smooth. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 25 de mayo de 2012, hace 11 años. Hace 13 años. Durante un concierto en Atlantic City, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, la cantante de la agrupación Garbage, Shirley Manson, interrumpe su interpretación de la canción Stupid Girl para denunciar a un tipo en la multitud que está agrediendo a una mujer. Amigo, a las mujeres no se les pega, le dice Marilyn al agresor, interrumpe su concierto y bueno, pone las cosas en orden. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. ¿Qué dije yo? Eso fue el 25 de mayo del 2012. O sea, hace 11 años. Ella interpretaba esta canción, Stupid Girl. Marilyn... Shirley Manson, más bien, Shirley Manson con la agrupación Garbage en Estrellas de Medianoche. Girl. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche. If you wanna leave,